Nuestra iglesia, Iglesia Adventista del Séptimo Día, fue fundada por un propósito. Creemos firmemente que el hecho de que estemos aquí hoy día como iglesia no es un asunto de mera casualidad, no es un asunto que le lleve al azar provocarlo, sino creemos profundamente y tenemos las más vivas convicciones de que es voluntad del Señor el hecho de que esta iglesia se haya levantado. Por allá, por el siglo XIX, cuando lo que la Biblia señala, el tiempo del fin, se empezó a cumplir, hubo un movimiento que llevó un mensaje al mundo entero. A partir de ese movimiento se fundó nuestra iglesia. Y ese movimiento predicaba una gran verdad revelada a aquellos varones. Esa verdad la encontramos en Apocalipsis capítulo 14, el mensaje de los tres ángeles, y también la encontramos en forma resumida en un versículo ubicado en Daniel capítulo 8, verso 14. Ese versículo señalaba que hasta 2300 tardes y mañanas, ¿y qué cosa? ¿Y qué cosa? El santuario sería purificado. Nosotros como iglesia tenemos varias verdades distintivas que nos hacen ser especiales y distintos a otras iglesias cristianas. Una verdad distintiva, por ejemplo, es que creemos en que el día de reposo del Señor es el séptimo día de la semana. Otra verdad distintiva que tenemos es que creemos que la condición de una persona cuando fallece es un sueño, y que ese sueño será interrumpido cuando escuche la voz de nuestro Dios llamándolo a resurrección. ¿No creemos en el infierno? ¿No creemos en el purgatorio? Y no creemos tampoco que cuando una persona fallece, si es que esta ha sido buena, vaya a ser recibido las moradas celestiales inmediatamente. Pero no somos la única iglesia que cree esto. Por ejemplo, si yo les digo que los primeros observantes del sábado por allá por el siglo XIX, no fueron los adventistas, sino que fueron los bautistas del séptimo día, y que a través de ellos nosotros conocimos la verdad del sábado, es algo que quizás conocíamos o quizás no. Pero sí les puedo señalar que hay una verdad distintiva 100% de nuestra iglesia, que no la tiene ninguna otra. Y esa es lo que conocemos hoy día como la verdad del santuario. La verdad del santuario. Aquí el conjunto de ideas, de conocimiento, que nos habla acerca de muebles, nos habla acerca de festividades, nos habla acerca de un cronograma que Dios ha trazado, y ese cronograma lo llamamos plan de salvación, que no es otra cosa que el desarrollo del gran conflicto entre el bien y el mal. Si ustedes van a cualquiera prédica de cualquiera iglesia que se llame cristiana, no encontrarán un conjunto de ideas que nosotros sí tenemos. Y eso no es por orgullo, no es por ensalzarnos, sino porque agradecemos al Señor ser los depositarios de esta verdad. Nosotros llamamos a esta verdad, y voy a tomar la frase de un hermano que la dijo en Escuela Sabática de Maestros, conocemos que esto se llama la verdad presente. Cada vez que la iglesia o el pueblo de Israel fue comisionado por Dios a una labor, tuvo una verdad presente. Y hoy día, la verdad presente de nuestra iglesia adventista está allí, en el santuario. Al ser un conjunto de ideas distintivas de nuestra iglesia, ha sido también víctima de un constante ataque. de un constante y permanente ataque. Y en estos instantes yo les quiero señalar que la iglesia ha sido atacada, no ahora, sino por algún tiempo, que ese ataque ha ido al centro de sus creencias. Pero como creemos que nuestra iglesia es dirigida por el Señor, ha provocado que ese ataque... ¿Qué ha provocado ese ataque? Que nosotros nos vayamos a la Biblia y la estudiemos aún más. Y eso ha provocado que nuevas verdades se hayan revelado ante nuestra presencia, fruto de la dirección del Santo Espíritu. Hoy día quiero comenzar con un texto que no es fácil su interpretación, pero que ese texto ha motivado una tremenda verdad que hoy día quiero compartir con ustedes. Los voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo número 6, versículos 19 y 20. Hebreos capítulo 6, versos 19 y 20. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 6, versos 19 y 20, lo siguiente. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra ¿hasta dónde? Hasta dentro del velo. ¿Qué sigue con el versículo 20? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pregunto, dado que se está criticando constantemente la comprensión de lectura del chileno promedio, creo que todos ustedes, mediante el don del Santo Espíritu, tienen una excelente comprensión de lectura. Pregunto, ¿dónde entró Cristo? Específicamente, después de haber leído el texto. ¿Qué dice el texto? ¿Dice el lugar santísimo? ¿Qué dice el texto? Dentro del velo. Gracias, hermanos. Dentro del velo. ¿Cuándo se escribió el libro de Hebreos? Aproximadamente entre el año 60 y 70. Se cree que es San Pablo. Hay otros hermanos que no creen que fue San Pablo. No me voy a detener a analizar eso. Pero el texto nos señala, leyendo el verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué dice el verso 20? ¿Dónde Jesús? Perdón, ¿cuál es la conjugación de ese verbo? ¿Presente, pasado o futuro? Pasado. Si el libro de Hebreo fue escrito en el año 70 y hay un verbo que indica pasado, significa que la acción de ese verbo ocurrió antes de qué año? Antes de que este texto hubiese sido escrito. Insisto, ¿dónde entró Jesucristo? Dentro del velo. No más que eso, dentro del velo. Ustedes tienen en castellano el versículo 19, abajo en griego. En amarillo la palabra velo, en castellano. En amarillo abajo, a ver si me ayudan con la pronunciación, katapetasmatos. Eso significa velo en griego. ¿Ok? Ahora bien, no es el único texto en la Biblia donde aparece la palabra velo. El texto que anteriormente leímos estaba en el Nuevo Testamento. El texto que vamos a leer ahora está en el Antiguo Testamento. Pero ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? En hebreo. Y para comparar peras con peras o manzanas con manzanas, tenemos que comparar griego con griego. Hay una versión de la Biblia muy fidedigna del Antiguo Testamento que fue escrita en griego. Y esa versión se llama la Septuaginta, muy comúnmente utilizada cuando se quiere comparar Antiguo Testamento con Nuevo Testamento. Y este texto de Hebreos, perdón, de Levítico, capítulo 16, verso 2, en la parte de abajo está escrito en griego, en base a la Septuaginta. ¿Qué dice el texto? A propósito, Levítico 16, ¿de qué nos habla? Si ustedes lo siguen con la Biblia, Levítico 16, ¿cómo se titula el? Estamos describiendo el desarrollo de la festividad del día del Yom Kippur, del día de expiación o el día del perdón. Este texto está siendo parte del desarrollo de cómo era la festividad del día del Yom Kippur. ¿Ok? Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás de ¿qué cosa? Del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y de nuevo se repite la palabra velo, que en griego quiere decir catapetasmatos. Entonces, de acuerdo a lo que hemos leído, hay otros textos que también se relacionan, por ejemplo, Hebreos 10, 19 y 20. Si Jesús, después de su ascensión al cielo, Jesús ascendió a los cielos aproximadamente en el año 31, Hebreos habla de un pasado, entró, pasado, y Hebreo fue escrito aproximadamente en el año 60 o 70, y traspasó el velo. Y vemos que según Levítico, el velo se refiere a aquella túnica que separaba el lugar santo del Santísimo. Si Jesús, después de su ascensión al cielo, se sentó a la diestra del Padre, y según Hebreos 6, 19 y 20, entró hasta dentro del velo, entonces, ¿cuándo entró al lugar santísimo? ¿Cuándo empezó el día de la expiación? ¿El año 31? ¿O en el año 1844? Por favor, respondamos según lo que la Biblia dice. Esta es una de las acusaciones que se hace en cuanto a nuestro principio del santuario. ¿Y esto qué motivó a que el pueblo estudiase y repasase la Biblia, fuese a la fuente? Y créanme que fruto del estudio se abrió ante nosotros una tremenda verdad que ha enriquecido y ha confirmado nuestra creencia del santuario. El pastor que ustedes ven allí es uno de nuestros principales eruditos. Seguramente el pastor Mayer lo conoce. Nos estamos refiriendo al pastor Richard Davison. Él es profesor de Andrews. Y él, ante lo que yo he leído, señala de la siguiente forma su opinión. La referencia del autor de Hebreos al velo en Hebreos 6, 19 y 20, siguiendo el uso de la Septuaginta, muy probablemente tenga en vista el segundo velo, es decir, el velo anterior del lugar santísimo. Es decir, está confirmando aparentemente la acusación que se hace frente a nuestra principal doctrina del santuario. Es una pregunta que vamos a ir respondiendo. Mis queridos hermanos, pregunto, ¿cuándo un ser humano entraba al lugar santísimo? Pregunto, ¿cuándo un ser humano entraba al lugar santísimo? El día de la expiación. Que a todo esto, ¿qué día es más o menos para que ustedes tengan relación? Cerquita del 18 de septiembre. Muy cerquita del 18 de septiembre. O sea, mientras nosotros estamos en 18, el pueblo de Israel está en Yom Kippur. Como son los contrastes, ¿ah? ¿Cuándo un ser humano entraba al lugar santísimo? Según Levítico 16, el día de la expiación. Había toda una ceremonia donde el sumo sacerdote y no otro ser humano entraba dentro del lugar santísimo, dentro del tabernáculo. Quiero hacerles una consulta. ¿Existe evidencia bíblica que señale que alguna vez se haya entrado más de una vez al lugar santísimo? Perdón si fui complicado en la pregunta, la voy a hacer de nuevo. ¿Existe evidencia bíblica que señale que alguna vez un ser humano haya entrado más de una vez al lugar santísimo en el periodo de un año? Vamos a ir a Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30. Vamos a dejar que la Biblia se explaye y nos enseñe si hay o no evidencias al respecto. Éxodo capítulo 30, y los voy a invitar a leer desde el versículo del 22 en adelante. Habló más Jehová a Moisés. Estoy leyendo Éxodo 30, versículo 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático, 250, de casia, 500, según el siclo del santuario, y de aceite de olivas, un hin. Y harás de ello el aceite de la santa, unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Con él, ¿con qué cosa? Con el aceite de la santa unción. Ungirás, ¿qué cosa? El tabernáculo de reunión. ¿Qué más? Pregunto, para que Moisés haya ungido el arca del testimonio, ¿debió haber entrado al lugar santísimo? Lo más probable. Casi con completa certeza, Moisés debió haber entrado al lugar santísimo para ungir el arca del testimonio. Y el orden, si se dan cuenta, vamos a enumerar los elementos del santuario, es desde el lugar santísimo hacia afuera. Sigo, verso 27. La mesa con todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el lugar del incienso. Hasta ahí completé el lugar santo. Verso 28. Y el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Eso estaba ubicado en el atrio. Así lo consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Pregunto, ¿fue lo único que se ungió en esa oportunidad? El verso 30 nos revela una información no menor. ¿Qué dice el verso 30? Ungirás también a Aarón y sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Es decir, en Éxodo capítulo 30 se está revelando un elemento que es tremendamente importante. En esa oportunidad, Moisés, ordenado por Dios, entró al tabernáculo, entró al lugar santísimo, ungió el arca y posteriormente cada uno de los utensilios hasta quedar fuera. No es el único texto que la Biblia relata al respecto. Esa misma idea ustedes la encontrarán en Levíticos capítulo 8, la encontrarán en Éxodo capítulo 40 y en Números capítulo 7. Es decir, lo que estoy tratando de señalar es que existe evidencia bíblica que señala que el texto de Hebreos capítulo 6, versos 19 y 20, ese texto menciona que Jesucristo está entrando al lugar santísimo, no necesariamente me está hablando del inicio del día de la expiación, sino que tiene todo un contexto, toda una fuerza, toda una descripción de una iniciación, de un ungimiento, de una consagración, de un ungimiento, de un tabernáculo. Lo que acabamos de leer no solamente describe que hubo un proceso de ungimiento o iniciación de un santuario, sino que también señala que en ese mismo evento se ungió no solamente al santuario, sino que también se ungió ¿a quién? Al sumo sacerdote. En este caso, Aarón. Hermanos, esta es la foto que más se aproxima a lo que hemos leído. No sé si la unción habrá también contemplado un ungimiento, una imposición de manos. Yo sé que la Biblia dice que fue ungido con aceite. Pero creo que esta foto es bastante descriptiva de lo que allí había ocurrido. Entonces tenemos más de algún texto que nos señala que el evento que al parecer está describiendo, en este caso Hebreos, capítulo 6, da a entender un contexto de iniciación, un contexto de consagración, un contexto de inicio, un ungimiento, más que el desarrollo del día de la expiación, el Yom Kippur. ¿Es el único texto de la Biblia que me da a entender esto? No, me dirán ustedes, hermano, usted puso allí Éxodo, Levítico, Número, pero dejando a un lado el Pentateuco, ¿existen más antecedentes que me enriquezcan aún más toda la verdad que hay detrás de Hebreos capítulo 6, 19 y 20? Yo los voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en el libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo número 9. Libro de Daniel, capítulo 9. El contexto de Daniel, capítulo 9, es cuando Daniel es visitado y se le revela la profecía de las 70 semanas. Ese es el contexto. Vamos a leer Daniel, capítulo 9, versículo número 24. Hermanos, en conversación con nuestros hermanos allá de comunicaciones, les pedí que no publicasen los textos mayormente acá adelante, sino que usásemos nuestra Biblia para ubicarlo. Porque acá adelante voy a transmitir algunas ideas que quiero que se queden grabadas fácilmente en su vista. Daniel capítulo 9, verso 24 dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué cosa? Para terminar la prevaricación. 1. Poner fin al pacto. 2. Expiar la iniquidad. Perdón, dice pecado, sorry. Pecado. Expiar la iniquidad para tener la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir ¿a quién? Al santo de los santos. Para que sea más fácil, voy a ocupar una forma de explicar este versículo que al final de la prédica les voy a señalar en qué me basé para señalarles todo esto, la bibliografía. Y les doy un dato, la próxima semana hay casa abierta. Muchos de los libros que voy a citar están a bajo precio la próxima semana, domingo. Somos un pueblo que siempre fue reconocido como el pueblo del libro. Leamos, hermanos. La verdad está allí. Daniel 9:24 está dividido pedagógicamente de esta forma. Tres ideas que se quieren resaltar. La primera idea tiene dos aseveraciones que son complementarias. La segunda idea tiene dos aseveraciones que son complementarias. Y la tercera idea tiene dos aseveraciones que son complementarias. Una no se puede entender sin la otra. Por ejemplo, la primera idea, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Ahí hay dos ideas que se complementan. Perdón, hermanos, pero voy a complicar un poco esto. Y me voy a detener en esto. Aquí está más o menos resumido lo que quiero transmitirles. La profecía de las 70 semanas no es una profecía dada a todo el mundo. Tenía un objetivo específico. Esa profecía fue dada al pueblo de Israel, a nadie más. Estoy hablando del Israel circuncidado, integrante de las 12 tribus de Israel, descendientes de Abraham, descendientes de Jacob, a ellos. Deportados en Babilonia, en apremio, pero con una esperanza. Habían escuchado que Jeremías había dicho que 70 años solamente iban a estar en Babilonia y después iban a volver. Tenían una esperanza, parecía nuestra esperanza también, de volver a la tierra prometida. El primer par, o la primera idea que el Espíritu Santo impresionó a Daniel es lo que debe hacer Israel. En este tiempo de prueba para Israel, en estas 70 semanas que iban a estar separadas, cortadas de lo que nosotros entendemos la profecía de las 2300 tarde y mañana, este tiempo especial para el pueblo de Israel era un tiempo de prueba. Y Dios le dice lo que va a ocurrir en ese tiempo de prueba. Para terminar la prevaricación. La palabra prevaricación viene de una palabra hebrea que se llama peshá, que es una de las tantas palabras que da a entender pecado. Peshá quiere decir rebelión. El primer ser que cometió peshá fue Lucifer. Si nosotros describimos el pecado de Lucifer, fue el pecado de peshá, rebelión abierta ante Dios, darle la espalda al Señor. Aquí hago lo que yo quiero, lo que a mí me interesa, lo que tú pienses me importa un bledo. No te respeto, te desconozco. A los padres con respecto a los hijos, ustedes tienen una labor tremenda de formar un carácter. Cuidado con el pecado de peshá en sus hijos. Ustedes son padres. No sé si compartan lo que yo voy a decir. No son amigos de sus hijos. Un amigo es un igual. Ustedes están sobre. Que en algún instante hayan halos de amistad, excelente. Pero por sobre todo, y hablo a los varones de esta iglesia, ustedes son padres. Dios va a ser reflejado en sus hijos por testimonio de ustedes. Solemne responsabilidad. Hoy día nuestras familias en Santiago, en Chile entero, están en crisis. ¿Por qué? Porque cada una de las familias no tiene figura paterna. Ha sido la jefa de hogar, concepto que se ha levantado últimamente, la que ha elevado la figura materna y la paterna. Cuidado con el pecado de peshá. Y la segunda idea también se, en este caso, se complementa a la primera, poner fin al pecado, pero acá pecado viene del término hebreo jatá, que significa errar el blanco. Es querer hacerlo, a ver, es lo que dice el apóstol Pablo, lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Eso es jatá. Pero ambos se complementan. El pueblo de Israel en esos instantes estaba en cautiverio en Babilonia por el pecado de jatá y por el pecado de peshá. Hace dos trimestres estudiamos los profetas menores, ¿recuerdan? ¿Recuerdan cómo a través de los profetas menores Dios exhortaba a su pueblo para que dejaran el peshá, dejaran esa rebelión? El primer paso fueron las 10 tribus del norte, deportadas a Nínive y perdidas en el tiempo. Y después las tribus del sur. Pero constantemente se rebelaron contra Dios, vieron en la idolatría, vieron en el zodíaco, en otros dioses, esperanza para sus vidas. Eso es lo que Dios deseaba de Israel, apartarse del pecado, establecer un pacto de obediencia. El segundo par de Daniel 9:24 nos habla de la tremenda promesa que Dios le dejó al pueblo de Israel, que iba a venir un Mesías. No es solamente este texto el que habla de Mesías. Mesías lo encontramos en Malaquías, Mesías lo encontramos en Zacarías y en otros libros más de la Biblia. ¿Qué decir de Isaías? Este Mesías, ¿qué va a hacer? Dice el texto, y expiar la iniquidad. Expiar significa perdonar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, Kipur está sacado de Levíticos 4:26. Levíticos 4:26 habla de la acción constante, del sacrificio matutino y vespertino. Aquí Kipur no está con la idea de purificación, de borrar, que se daba en el día del Yom Kipur. Aquí Kipur está en función de una idea que da a entender el perdón constante que Dios ofrece, sacrificio matutino y vespertino. Y el Mesías va a provocar Kipur. ¿Va a expiar qué cosa? La iniquidad. Tercer concepto relacionado con pecado, avón. Pecado en la Biblia es definido como peshá, jatá y avón. Y lo complementario es para traer la justicia perdurable. El Mesías, y solo el Mesías traería la justicia perdurable. Pregunto, ¿qué es la justicia perdurable? De todos los textos, humildemente, el que más me gusta, a usted le puede gustar otro, el que más me gusta, porque lo encuentro extraordinario, está en Lucas capítulo 4, versos 16 al 21, busquémoslo. Lucas capítulo 4, versos 16 al 21. Este es un texto extraordinario. Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 21. Y es tan extraordinario que si me permiten lo voy a leer. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿De quién estamos hablando? De Cristo. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Justicia perdurable. Lo que en otras partes de los evangelios se conoce como nuevo nacimiento. Lo que en otras partes en el evangelio se conoce como conversión. Esas hermosas palabras que se provocó, ese hermoso diálogo que existió entre Jesucristo y la mujer adúltera. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y la mujer respondiendo: Señor, ninguno hay. Y Jesucristo concluyendo: Pues entonces ni yo te condeno. Vete y no peques más. El perfecto equilibrio entre perdón divino y el llamado a la obediencia y a la fidelidad. Justicia perdurable. Nosotros somos llamados a ser parte de esta justicia admirable. Esta justicia perdurable. Y no solamente somos llamados a ser parte de ella, sino que también somos llamados a predicarla, a darla a conocer. Finalmente, no se olviden que el contexto de todo esto es la explicación de Hebreos 6, 19 y 20. Para allá voy. Tercer par, lo que sucederá al final. Y sellar la visión y la profecía. Profecía está traducido de una palabra hebrea llamada Naví. Naví también puede ser traducida como profeta. Y más aún, en el original hebreo no existen estas palabras. O sea, perfectamente la frase puede ser traducida sellar visión y profeta. Como dentro de las 70 semanas estamos llegando al final de ese periodo, es decir, me estoy situando acá, en Hechos capítulo 7, versos 55 al 56, encontramos la última amonestación que un profeta le hace, no a la iglesia, sino al pueblo de Israel. El último llamado de arrepentimiento que un profeta le hace al Israel circuncidado, al Israel descendiente de las 12 tribus, al Israel consanguíneo, fue el martirio de Esteban. En el versículo 55 y 56 observamos que Esteban está en visión. Esteban, ¿quién era? Era un diácono. ¿Y por qué estoy llamándolo profeta? Porque toda persona que está en visión o recibiendo una visión desde los cielos es un profeta. Y en esos instantes Esteban estaba teniendo un rol de profeta. Y si ustedes leen Hechos 7, Esteban en Hechos 7 le dice al pueblo de Israel: ustedes que han sido duros de cerviz, ustedes que no han escuchado al Santo Espíritu, les recrimina su condición. Esteban, ¿cuándo murió? En el año 34 después de Jesucristo, después de estas palabras. Y Daniel capítulo 9, verso 24, termina: y ungir al Santo de los Santos. Santo de los Santos viene de una frase hebrea llamada Kodesh Kodeshim, Santo de los Santos. Pregunto, ¿quién o qué es el Santo de los Santos? ¿Quién o qué es el Santo de los Santos? Cuando nuestra iglesia se fundó, si yo hubiese hecho esta pregunta en 1870, todos a coro hubiesen dicho Jesucristo. Y más aún, al final, el predicador hubiese dicho amén. Más de 100 años después, fruto de los ataques que ha tenido el santuario y fruto de nuestra revisión, nuestro estudio, podemos encontrar una luz que no habíamos visto. Las 40 veces que Kodesh, Kodeshim aparecen en el Antiguo Testamento no se refieren a una persona, sino que se refieren a un lugar, a una estructura. Se refieren al santuario. 40 veces aparece Kodesh, Kodeshim en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y ninguna de ellas se refiere a persona, se refiere a una estructura, a un edificio, al santuario. Es decir, al final de las 70 semanas se iba a ungir al Kodesh Kodeshim, se iba a ungir al santuario. Pregunto, ¿a qué santuario nos estamos refiriendo? Desde el punto de vista de Daniel, el que recibió la profecía, el santuario, el tabernáculo, la tienda, hace mucho tiempo estaba en desuso. El santuario como templo había sido destruido por Nabucodonosor. Desde el tiempo, desde el punto de vista del cumplimiento de la profecía, no desde el punto de vista de Daniel, sino desde el punto de vista del cumplimiento de la profecía, lo mismo. El tabernáculo está en desuso. Y acá existía santuario, existía templo. Pero, por lo señalado en Lucas capítulo 25, cuando Jesucristo murió, el velo se había rasgado desde abajo hacia arriba, ¿o de arriba abajo? De arriba abajo. El templo había cumplido su misión, había cumplido su simbolismo. Por ende, ¿a qué templo se está refiriendo el Kodesh Kodeshim de Daniel capítulo 9, verso 24? Al santuario celestial. Es decir, mediante Éxodo capítulo 30, el ungimiento y la iniciación de los servicios del santuario y del sumo sacerdote, y mediante Daniel capítulo 9, verso 24, el Kodesh Kodeshim, podemos entender perfectamente lo que el autor de Hebreos se estaba refiriendo cuando escribió que Jesucristo traspasó el velo y entró al lugar santísimo. Estamos hablando de la consagración, el ungimiento, la dedicación, la iniciación de las labores celestiales del santuario celestial. ¿Podemos decir amén? Amén. Pregunto, en la Biblia, aparte de los textos que yo ya mencioné, ¿existe algún capítulo que me describa explícitamente el proceso de la iniciación del santuario celestial y cada una de las cosas que allí ocurrieron? ¿Existe algún capítulo? ¿Hay evidencia bíblica explícita que señale cómo se fue ungido el santuario celestial? ¿Existe algún capítulo? No estoy hablando de versículo. ¿Capítulo? Alabado sea el Señor, si existe. Apocalipsis 4 y 5. En Apocalipsis 4 y 5 ustedes encontrarán explícitamente descrito el proceso de iniciación, ungimiento del santuario celestial y de Jesucristo como sumo sacerdote. Dije tres capítulos, me faltó uno. ¿Quién sabe dónde está el otro? El otro está en el Antiguo Testamento. ¿Qué cantamos? ¿Quién hicieron cantar nuestros hermanos gitanos? Nos vamos a ir entonces al libro de los Salmos. ¿Conocen el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Bueno, nos vamos a ir al Salmo 24. Salmo 24, verso 7. Verso 7 en adelante. Esta es una gema bíblica. Salmo capítulo 24, verso 7. La palabra del Señor dice así: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Pregunta: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él. ¿Saben cuándo se pronunciaron estas palabras? Cuando Jesucristo iba con una comitiva. No iba solo. Esa comitiva se llaman las primicias. Todos los resucitados en esta tierra que estuvieron mientras Cristo, antes de irse, conversaba con los apóstoles. Les impartía esperanza. Sus primicias ascendieron con Él. Y este maravilloso diálogo se produce Jesucristo entrando a la Jerusalén celestial, detenido por las puertas, y los guardianes de la Jerusalén celestial preguntando a la comitiva quién era. Esa pregunta no era porque desconocían quién era, sino porque querían escuchar la maravillosa respuesta: Jehová en batalla, Él era victorioso. Y las puertas de Jerusalén se abrieron y Jesucristo con su comitiva entró. ¿Quieren saber lo que ocurría en Jerusalén celestial? Paralelamente, mientras Cristo estaba entrando a la Jerusalén celestial por sus puertas, ¿qué ocurría dentro de la Jerusalén? Vamos a Apocalipsis capítulo 4. Mientras Jesucristo estaba afuera, en las puertas, entrando, se está desarrollando Apocalipsis 4. Después de esto, dice el texto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Uno. No se describe quién es. Se señala que es uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de ¿qué cosa? De jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Interesante, ¿eh? ¿Habían cuántas lámparas? ¿Qué se imaginan con 7 lámparas? ¿No se imaginan el candelabro? ¿Sí? ¿Y el candelabro dónde estaba? En el lugar santo. Primera descripción, al parecer, Dios acá está en el lugar santo. Es decir, todo el desarrollo de los acontecimientos está centrado en el lugar santo. Después voy a dar un segundo versículo que apoya esta idea. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos. Después viene la descripción de los 4 seres vivientes, y estos cantaban, verso 8 al final: santo, santo, santo es el Señor Dios, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo. Y aquí el verso 11 quiero que lo lean ustedes, porque el verso 11 nos dice la razón por la cual este ser es digno de ser alabado. ¿Qué dice el verso 11? Los escucho. Gracias. Este maravilloso ser es digno de ser alabado. ¿Por qué? Porque es el Creador. Antes de Apocalipsis capítulo 4 hay una pequeña introducción que está en Apocalipsis capítulo 3, 21. Dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Jesucristo en estos instantes tiene un trono en los cielos. Tendrá un rol sacerdotal, sumo sacerdotal, estará ministrando, pero también es rey. Y por ende, tiene un trono. Y mediante esta promesa, Dios, Cristo, quiere también concederle a los santos vencedores sentarse con Cristo en su trono. Apocalipsis 4 nos está mostrando el proceso celestial de entronamiento de Cristo cuando, después de haber sido cordero inmolado en esta tierra, sube con las primicias y entra al cielo, reconocido como digno. ¿Recuerdan por qué el Padre era digno? Porque era el Creador. Después vamos a ver por qué Cristo es digno. Hebreos capítulo 1, verso 3 y 8:1 nos habla acerca de que Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Significa su entronación como corregente. Hay dominio, hay poder en Cristo. Y es un dominio reconocido, validado. ¿Por qué? Porque es vencedor. E incluso Esteban, 3 años después de que Cristo ascendió a los cielos, al instante de morir, vio a Jesucristo a la diestra del Padre. Lo que vemos en el capítulo 4 es un ser maravilloso, y a 24 ancianos con sus coronas, y 4 seres vivientes. Pregunto, ¿quién es este ser? Si comparamos Apocalipsis 4:8 con Isaías capítulo 6, versos del 1 al 3, decimos, 6, del 1 al 3, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ese ser maravilloso de Apocalipsis 4 es Dios Padre. Dios el Padre es adorado porque es el Creador. Es digno de ser alabado porque Dios es el Creador. Pregunto, ¿qué versículos de la Biblia apuntan a Dios como Creador? Apocalipsis 14, el mensaje del primer ángel. ¿Y cuál otro? El cuarto mandamiento. ¿O no? La verdad del sábado señala que Dios es el Creador. Vamos al capítulo 5, y con esto ya voy a ir concluyendo ya el mensaje que quiero transmitir hoy día. Los voy a invitar a que leamos juntos el capítulo 5. Apocalipsis. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el cual es Dios Padre, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿qué cosa? Un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Quién eran estos 7 espíritus? Los 7 candelabros. Lugar santo, candelabro. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de ¿qué cosa? Llenas de incienso. ¿Dónde estaba el incienso en el tabernáculo? En el altar del incienso. ¿Y el altar del incienso dónde estaba? En el lugar santo. Segundo texto que nos habla y nos dirige al lugar santo. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Dios Padre es digno de ser alabado. ¿Por qué? Porque es creador. Su Hijo, Cristo, es digno de ser alabado. ¿Por qué? Porque es el recreador. Uno por crear y el otro por redimir, recrear. En los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, nos habla de que debemos santificar el sábado. Acuérdate del día de reposo, porque en 6 días hizo Jehová. Y sigue el texto, creador, creación. Deuteronomio capítulo 5, ¿por qué debemos guardar el sábado? Porque esclavo fuiste en Egipto y tu Dios te ha librado, te ha redimido, te ha recreado. ¿Coincidencia? ¿Coincidencia que nos llamemos adventistas del séptimo día? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, es digno. Jesucristo tomando este rollo es un acto de entronación, es un acto donde se da a entender que hay autoridad en Cristo. Esto está basado en Deuteronomio 17, Segunda de Reyes 11, Zacarías 6, del 12 al 13. Amén del tiempo, no vamos a leer estos textos. Y el capítulo 5 nos habla de un cordero, pero también de una raíz de David. De acuerdo al contexto del Antiguo Testamento, en los textos que aquí están, este es el título en referencia a raíz de David, a un nuevo David, que sería sacerdote y rey al mismo tiempo, sobre todas las naciones, en vez de ser rey de una sola nación. El sumo sacerdocio de Cristo, basado en Melquisedec, era distinto del sumo sacerdocio aarónico. Este es un sumo sacerdocio universal. Zacarías capítulo 6, versos 2 y 13, si ustedes lo leen, habla de realeza y también de sacerdocio. Las dos cosas al mismo tiempo. Jesucristo tiene muchos roles. Muchas veces exaltamos grandemente a Jesucristo con el rol de cordero. Nosotros como adventistas también estamos llamados a exaltar a Jesucristo, no solamente como su rol de cordero, sino también como su rol sumo sacerdotal. Y este mensaje no lo tiene ninguna otra iglesia. Se inauguraba el santuario celestial. Se ungía al sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, a Cristo. ¿Y qué pasaba en la tierra mientras esto ocurría? Lo que estudiamos hoy día en escuela sabática, la lluvia temprana. Mientras Jesucristo era ungido y entronizado en los cielos, ¿qué dice Hechos de los Apóstoles, página 32? La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando entró Cristo en los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. O sea, mientras Cristo estaba siendo entronizado, mientras Cristo era ungido como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, si ustedes leen Apocalipsis 4 y 5, ya no se menciona al candelabro. ¿El Espíritu Santo dónde estaba? ¿En el cielo? Indudablemente es omnipresente, pero también ¿dónde estaba? En la tierra, en Pentecostés, siendo derramado a los 120 en el aposento alto. Es decir, mientras aquí en la tierra los apóstoles eran ungidos por el Santo Espíritu, paralelamente, a la misma hora, en los cielos, Cristo era entronizado y ungido como sumo sacerdote y se inicia la inauguración y el servicio del santuario en los cielos. Bendito sea el Señor que alguna vez fuimos acusados de predicar mentiras con Hebreos 6, 19 y 20, porque esto nos obligó a estudiar y descubrir esta maravillosa verdad. Pregunto, ¿existe evidencia bíblica, escrita y explícita, que señale qué ha estado haciendo Cristo desde el año 34 en adelante? Especialmente hasta acá, hasta 1844. ¿Aquí la Biblia guarda silencio? ¿Dios está arriba intercediendo por nosotros? ¿Y no tenemos ninguna información más de lo que Dios ha estado haciendo? ¿O existe en la Biblia textos explícitos que señalen qué ha estado haciendo Cristo en los cielos? Por lo menos tres textos, por lo menos tres capítulos. Uno, las siete iglesias. Dos, los siete sellos. Tres, las siete trompetas. En cada una de esas manifestaciones del Apocalipsis, de esos escritos del Apocalipsis, vemos la intensa gestión de Cristo para proteger al remanente, para que la verdad del sábado no se extinguiese, fruto de las persecuciones romanas, fruto de la Inquisición, fruto del ateísmo. ¿Cómo los albigenses, los valdenses serán protegidos por el Señor y la verdad seguía? ¿Cómo Dios había inspirado a los puritanos ingleses para abandonar Inglaterra y llegar a Norteamérica? ¿Cómo el Señor inspiró a Lacunza para que escribiese su obra, la venida de Jesucristo en gloria y majestad? Y finalmente, ¿cómo Dios inspiró a un exmilitar norteamericano, Guillermo Miller? Y reexaminar Daniel. La Biblia no guarda silencio de lo que ahí Cristo ha estado haciendo en el santuario celestial. ¿Qué haremos hoy entonces con esta maravillosa verdad? ¿Quedarnos callados? ¿Guardarla? ¿O predicarla a los cuatro vientos? Ni siquiera he hablado lo que Cristo ha estado haciendo de 1844 en adelante. Esa es otra prédica. Mis queridos hermanos, disculpen por haber postergado su almuerzo. Disculpen por haberlos hecho quedarse en la iglesia más allá del tiempo que en promedio nos quedamos para escuchar una predicación. Pero este es un mensaje tan potente que la iglesia era necesaria que lo supiese. Cristo nos ha revelado a través de las profecías su voluntad. Sí, en los cielos, cuando Cristo fue entronizado, descendió el Santo Espíritu, ¿qué evento ocurrirá para que la lluvia tardía también descienda? El desafío es para ustedes, para que lo busquen en la palabra del Señor con oración, con estudio, y esta maravillosa verdad la proclamemos. ¿Qué proclamar? La justicia perdurable. Mujer, ¿dónde están los que te perseguían? Ninguno hay, Señor, pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. Dios les guarde y les bendiga. Y les quiero dejar la bibliografía. Paso el dato, la próxima semana es Casa Abierta. Les recomiendo todos estos libros. Todos son muy buenos. Que el Señor les bendiga. Bendiciones para ustedes. Cantaremos para terminar esta bendecida reunión el himno 61. Himno 61.